Ya sabes, son aquellas pequeñas cosas que el tiempo no borra, las que se graban en la piel a conciencia y determinan de forma casi absoluta nuestra continuidad en el camino. En ese azar misterioso en el que tienen lugar, nos encontramos frente a la duda, ante el asombro y puede que hasta el miedo nos arrebate de un golpe la estructura perfecta de la seguridad. Por tierra son capaces de echar las ilusiones forjadas, aunque también pueden llenar esos espacios vacíos que la vida va dejando a su paso. Lo supe alguna vez que hoy trato de olvidar, los bellos recuerdos en realidad a una escala infinitamente inferior a nuestra existencia son aromas que se impregnan en la dermis, solo que a diferencia de estos, ellos nunca se van. Ni siquiera el tiempo o la ausencia, como dijera Serrat en una mítica canción, en esa de aquellas pequeñas cosas, consiguen llevárselos y custodiarlos hasta estar fuera de cuarentena. Por contra, solo la vida decide qué hacer con ellos. No existe un boleto de ida y vuelta, ni una disyuntiva ante la cual podamos elegir dónde queremos estar, si en un frente o en otro. Las posibilidades quedan al margen de nuestra voluntad y lo poco que podemos hacer es aceptarlo con resignación. Aquellas pequeñas cosas, breves y rápidas, pinceladas en nuestro lienzo, nos condenan irremediablemente a un destino en el que nada más que ellas marcarán un antes y un después en la vida. Por si acaso, pónganse a salvo. Café y noche, pues sí hay comunicación en tiempos 2.0. Doce poemas sobre un amor. Cuando te conocí, tomé una barca, agarré mi remo y me aventuré a cruzar un mar inmenso de incertidumbres, como el de pensar que tu mirada nunca llegaría a estar a menos de un milímetro de la mía. No obstante, uno sabe que en estos viajes solo le pueden quedar dos posibilidades, la de salir airoso o la de morir en el intento, pero después de aquello pensé, joder, qué bello es viajar. Incluso uno se vuelve algo más masoca de lo que realmente era y se dice a sí mismo que le gustaría estar a menudo al borde de la muerte, porque rozar tu boca, besarla, es como estar en el cielo, como si separase el tiempo en un instante y solo quedásemos tú y yo en un lugar donde no exista nada más. Es el misterio que nos atrapa dentro de una fórmula perfecta, la de uno más uno que es igual a dos realidades que hallan su nexo en una afinidad nacida de un pacto entre ambos. El peligro es vernos engullidos por espirales infinitas y encuentros en estaciones después de pasarnos la vida perdidos por el deseo. Lo complicado es el descontrol de besos y caricias que queremos darnos. Es ese misterio el que me mantiene con vida para que cuando llegue el momento sepa quererte más que a nada que hubiera imaginado antes. Hay un momento en el que se agolpan las palabras, se amontonan hasta no dejar que exprese mis flaquezas, aquellas en las que apareces y tiembla todo mi cuerpo. Es un estruendo ante el que uno piensa que si llega a caer, no levantará nunca, y frente a esa posibilidad, sin embargo, no le importa la derrota. Te veo dibujándome en el pecho un recuerdo mientras a kilómetros de tu ciudad empieza a caer la tarde. Me va atrapando al tiempo en que se consumen mis certezas y termino por sentirme como perdido en otro lugar, entre tú y el vacío. No obstante, pese a lo lejos que te hallas de mí, puedo notar cómo tu mano agarra la mía y una voz prácticamente imperceptible me anima y hace que los pies no flaqueen ni un ápice. Es cuanto menos curioso lo que consigues sin que tan siquiera pueda abrazarte, cuando a veces el equilibrio se hace imposible. Me comentaron que mientras tú y yo jugábamos a compartir la vida con besos y caricias, la ciudad sufría una de sus peores debacles. Los edificios se desplomaban y los hombres se disputaban las desgracias que habían trabajado con sus propias manos. Nosotros estábamos, sin embargo, dados a los abrazos y las miradas en las que se encerraban las complicidades. No había nada más allá de un milímetro de nuestra piel. Preferíamos sumirnos en ideas en las que todo lo demás no existiera. Es curioso cómo la vida nos envolvía con su débil piel, nos cubría de tal modo que no podíamos tan siquiera separar por un instante nuestros cuerpos. Era la noche un mar de incertidumbre que se sucedía como cuentas pendientes con la vida, de modo que nos iba cubriendo con su oscuridad hasta vernos sumidos en una forma ensombrecida e impenetrable, un vínculo que se mostraba indestructible. Llegaba a adueñarse de nuestras almas al igual que si se cobrase una razón que viniera de un momento perdido en un viejo calendario. Así quedábamos capturados por un destino que creíamos ajeno a nuestras vidas y las verdades hallaban su punto de encuentro en la inesperada turbulencia de los acontecimientos, de las caricias que se repetían una y otra vez, sin hallar un final que limitase su función, la del deseo. Si se perdieran tus besos frente a una infinidad de fronteras, no quisiera ver la luz por más que mis ojos se abriesen, porque no tendrían sentido los momentos que vivimos y amarnos se convertiría en una asignatura olvidada. Podrían perecer mis palabras en la barrera del sonido antes de llegar a ti, y poco importaría si tus besos no se posaran sobre mis labios. De nada valdría el deseo que alberga en mi pecho y terminaría por ser polvo, cenizas de un viento podrido, de otro tiempo, al encontrarse lejos de mí tu cariño. Te habría soñado mil y una vez hasta el instante en el que comprendiera que a esta ilusión le quedarían pocas partidas y el pacto de ambos pasaría a ser una conformidad surgida del quiebre de un mal sueño. la resignación frente al cese de una lista de proyectos. De nada me serviría soñarte. Somos final y principio de besos y caricias interrumpidas por la distancia, un proyecto sin pies en tierra, aunque sí sobre ilusiones que hemos ido formando. Somos un quiero y si puedo, y vamos construyendo promesas desde una altura en la que nada nos afecta, por más que se haya pretendido. Pero se van cerrando los caminos cuando nos despistamos, y aún así nada nos importa. Si estamos el uno junto al otro. Hay mares en los que quisiera hallarme dentro de tus ojos, vacíos ante los cuales en cuestión de segundos consigues que esté perdido, encerrado de por vida en tu mirada. Somos comienzo y final de deseos que se vieron amenazados por muros que trataron de impedir que se llevaran a cabo nuestros principios, los de querernos. Puedo ver cómo te cuelas en cada uno de los acordes que escucho. Veo tu sombra que me persigue a todos los lugares a los que huye mi alma. Ya no eres el recuerdo de una noche, sino una realidad que me acompaña en todos los pasos que doy. Tú vas rompiendo mis heridas, las purificas hasta que no queda más que el olvido y mi pecho lleno de energía. Eres el viento que golpea mi cara y la hace despertar de un mal sueño, la claridad expresada mediante besos y palabras. Creo saber por qué no puedo olvidarte. Has conseguido ser mi alma doblegada, construida a base del cariño y la dulzura que desprendes de tu boca. No quiero estar a menos de un milímetro de tu cuerpo. No podría estar lejos de ti. Eres ya alguien especial para mí. Te quiero. Me sorprendo cuando te persigo en mi memoria como si buscase la fórmula que pusiera fin a las debilidades, a la distancia que separa tu boca de la mía. Después de mucho dibujarte en el espacio en el que tienen lugar las ilusiones, comprendo que no existe más verdad que la de tu mirada, que no hay más razón de dos que la de querernos. Entonces es cuando te diviso como una breve ensoñación, la que hace que en mi rostro no haya otro reflejo que el de la felicidad. Y pienso que no sé cómo podía existir antes si no era a tu lado. Ante hechos como estos, uno ha de reconocer que no tiene que haber más teoremas, cálculos, probabilidades que la de estar a tu lado en una ecuación cuyo resultado no pueda ser otro que el amor que conjugamos ambos en un tiempo presente. Tal vez no deba buscar otras realidades desde ahora. No me importa quedar sumergido en el pasado, siempre y cuando lo haga mirando tus ojos desde una óptica irrepetible. Tu boca que se precipita al vacío, no obstante, consigue atraparme y me hace cobarde frente a lo que nos rodea. Lo olvido y me dejo llevar por ella hacia un lugar en el que nada más existe. Entonces se suceden los deseos con una linealidad que nos acosa para que sigamos su ritmo acompasado, y allí no notamos equilibrio. Nuestros cuerpos se hallan lejos de tocar tierra y solo la conformidad, desmedida y atenuada, nos guía a la verdad. Cuando mi voz sea llevada por el viento con su jodido funcionalismo a un lugar donde no pueda alcanzarla, buscaremos en la noche el aliño que hace dormir a las estrellas. Caminaremos por una senda en la que todo esté vestido de sueños, y así podremos escuchar de nuevo el tintineo ante el que mis palabras habían hablar de un mundo nuevo, purificado por completo. A jugar con las ideas no me gana nadie, las barajo hábilmente, las muevo y remuevo como si de un cóctel se tratase, y te ofrezco seguidamente una incertidumbre sin medida de la cual no sabemos escabullirnos. Sin embargo, hay un lecho de verdades tendidas frente a nosotros, mañanas que despiertan ilusiones antes dormidas, miradas de complicidad que nos descubren el lado perfecto de los quereres, que nos ayudan a encontrar un camino nuevo. Si no hay más verdad que la de tus ojos, dar fin al resto de anhelos se convierte para nosotros en una tarea conjunta que nos ofrece la evasión del círculo vicioso sobre el que giramos una y otra vez. Ahora lo sé, las respuestas que busco solo las tienes tú, y se apoyan sobre la base irrompible de un te quiero que quiero destinar a tu oído. Solamente déjame que te susurre esta noche, y así podré hallar mi verdad, la nuestra. Algunos oyentes de Gravina 82 opinan sobre el podcast. Gravina 82 es una locura. Cada vez que voy por la calle escuchándolo, la gente me mira raro. ¿Por qué? Porque me descojono viva. Joshua. Gravina 82. Humor desde el cariño. Estoy en mi casa tocando. Gravina 82 es diversión. Sí, porque es que se quedan cieguitos. Gravina es... Joder, Gravina, joder. Es algo muy especial, una pizza ideal. 400 gramos de harina en muy poco gramos de sal. Garabin 82. Lo mejor que ha parido madre. Pero aparte, tú le das bien al vino y al cucutrán, ¿no? ¡Me vamos! Gravina 82 perjudica seriamente tu salud. Espardenyes con mentaijo. El mentaijo... Gravina 82 es como el Prozac. Engancha y atonta. ¿Vamos a una paradita? ¡Por favor! ¿Vamos a una paradita? Gravina 82 es pamear y nachar gota. Paqui, ¿te gusta que te haya traído a la nieve? Ahora que hacemos las bodas de un 5 años de casado, te he traído a la nieve. Aquí tenemos, he cogido un... ¿Te ha gustado? Una Manuel, casita. Manuel, me ha dejado anaradadas. Una casita para los dos. Y mira, le he dicho al niño que saca el perro. Lleva 4 horas con el perro fuera, ¿eh? Es que es más reservado nuestro José Luis. Sí, y más que nada es que hace un rato ha pasado una máquina quita nieve y se la ha llevado por delante. Gravina 82, humor desde el cariño. Sí, dígame. Ah, señor James Cameron. Sí, dígame. Mire, le llamo de Estudio José Ramírez, que estamos aquí metiendo los extras de la versión de los DVD. Desde que escucho Gravina 82, no tengo vida social. ¡Ocupati! ¡Ocupati! Estoy ocupati. Ahora mismo no puedo cogerlo. Pero bueno. Hay que decir que Gravina 82 son geniales, tío, geniales. ¿Y si tengo que elegir el hijo Gravina? Gravina82.com. Es que yo amo a la vida y amo el amor. Soy un truán, soy un señor. Me gusta el pan con queso. A mí me gusta la horchata con mejillones. A mí me gusta desayunar sopa de cocido mojando galletas, María. A mí me gusta que me venga a ver la gente sana. Ah, no, que será otro. A mí me gusta meter el dedo chiquitillo en los risquetos antes de comérmelos. A mí me gustan las chuletas con pan tierno, señora. A mí me gusta la nocilla de dos sabores. Sobre todo la negra, pero sobre todo la blanca. A mí me gustan los huevos fritos y mojando en la yema. Hola, soy Miguel Negrillo y a mí lo que más me gusta es decir tontas. Y las mayores tontas las vas a encontrar en Cabroneces, el podcast de cabronos extraños. www.cabronos.es. Busca Cabroneces en iVoox y en iTunes, porque se dice iTunes, copón. Y si no lo tienen, ya sabes, exígelo, pídelo. Que te lo pongan con un chorroncito de limón, que está más rico. ¿Y mi trozo? ¿Y mi trozo quién se lo come? Al querer pintar la vida, me faltaron colores y no pude reflejar más que un intento en el que todo y nada quedaba esbozado. Con pinceladas sueltas, rápidas y sin conseguir una forma perfecta que pudiese mostrarla como era. En mi afán por capturar lo exacto me olvidé de otros aspectos y perdí la poca cordura que tenía. Había pasado meses contemplando una figura que no llegaba a formar parte del lienzo. Una historia vacía, ambición absurda por querer obtener líneas y volúmenes para darle vida a algo que tan solo era una abstracción desde un principio. Mi mirada no entendía que más allá de esa idea difusa, el mundo giraba y sobre él existía mucho más que una breve ensoñación. Ignoraba por completo si antes alguien había sentido lo mismo que yo. ¿Qué importaba? El mundo era el que giraba en torno a mi ombligo y las pequeñas cosas habían dejado de tener el sentido que merecían, para dar paso a un conjunto de teorías más absurdas cuanto más creía en ellas. Al final, como era de esperar, solo quedamos el lienzo y yo, todo lo demás, lo que más importaba, estaba al margen. El problema es que había quedado capturado dentro del cuadro y nunca más podría retomar mi vida anterior. Porque el amor, por sí mismo, cuando no muere, atrapa y entonces es imposible que te suelte. 11 poemas sobre un adiós. Si no hay amor, soy un espacio vacío, me faltarías tú, un campo yermo en el que no tiene lugar fruto alguno, que mi voz se quiebre en el tiempo y pierda su estructura y quede condenada al silencio. Si no existe amor, no se halla más que un cuerpo carente de vida y dispuesto a ser consumido en su propio fracaso y por su único y terrible devenir. Las palabras se suceden una tras otra y dictan sentencia, ante la cual no hay posible huida. Ellas describen una situación en la que existen dos espacios vacíos, es decir, tú y yo. Si no hay amor, falla el nexo que nos une. Amiga paciencia, que tantas veces te he hablado y tú a mí me escuchas sin pronunciar palabra, solo deja que hoy sea el canto dormido de mi pecho que escriba esta soledad que nos empuja a condenarnos al olvido. Permíteme, si no es mucho pedir, que deje de soñarla, castiga mi cuerpo y déjalo sin vida, si es preciso, pues no es poco el dolor que llevo impregnado en el alma. Calla mi mente, no dejes que piense, conviérteme en un vacío en el que nada nos pertenezca. Hazme ajeno a la memoria, desvía los recuerdos hacia un destino en el que ya no sea yo, y ella solo inexistencia. El olor de lo gris me sabe a vacío, lo inventan las memorias tristes para no caer en el olvido. Los hombres lo conocen al no divisar a lo lejos su horizonte. Me sabe a vulnerabilidad y a palabras que antes estuvieron rebosantes de amor, pero que ahora tan solo se hallan huecas. Al recorrer un día tras otro los mismos lugares, observo cómo se tiñen de gris y la vida va perdiendo poco a poco sus colores primarios. Seguro, lo más posible es que mi imagen no coincida con la de otro. Lo gris, claro está, es un estado de ánimo, además de un dolor. Mi paleta de palabras estaba repleto de él hace unos años, y ahora que ella no está, mi complemento ha vuelto a impregnar con su materia las paredes salvajes de mi sentir. Es el estado gris, en el que gobierna la ausencia, donde se expresan mis temores, que el viento no traerá su aroma y no será más que un recuerdo que vuelve, gris, mi pensamiento. Café y noche, poesía y comunicación en tiempos 2.0. Esta noche quiero que me agarres como entonces y me repitas una vez más que no puedes estar sin mí, ahora que ya no eres más que un recuerdo. Ahora que te sueño y al despertar estás igual de ajena a mí, como un susurro, una ilusión producida por el viento, y no son tus labios los que me dan vida. Quiero que me repitas que no puedes estar sin mí y que la luna te sabe tan triste como la mía, si ambos no la compartimos en esta noche, si no soñamos con regalárnosla cada día. Esta noche que no estás y ya todo es imposible. Dime, ¿de qué me sirve quererte? Hace tiempo que supe la verdad, que ya no estarías cuando te pidiera que me besases. Encogerá mi alma en el vacío, se marchitará como los tequieros que rozaron tus oídos, hasta que el tiempo sea el que rompa las fórmulas exactas que me impiden olvidarte. No habrá luz en mis ojos si no es a tu lado. La vida nos depara sorpresas que no sabemos atender en el primer instante, que por dentro son capaces de quebrarnos el alma y dejarnos desnudos junto a nuestras flaquezas. ¿De qué me sirve? Que todo se va, eso es bastante, y el mundo encierra misterios que los ojos humanos no consiguen hacer suyos. Hazme ajeno a tu voluntad y olvida que te quise y lo hice sin medida. Siempre que paro en las aceras en las que está escrito tu nombre, siempre que me bebo los fracasos a tragos llenos y adivino la crudeza de soñarme contigo, al filo de la guadaña, tus besos me cortan en una despedida e invento día tras día las mil excusas como noches para olvidarte. Siempre que me viene a repetir la memoria tu mirada y confieso que para mí nunca te has ido. El tacto y mis deseos van por caminos distintos. Hay años de promesas rotas y una mirada que llora en la distancia. Hay sueños no cumplidos por culpa de aguijones en forma de palabras que llevan tu veneno en la punta. Solo suéñame como yo lo hice cada noche, hasta que te convertiste en olvido. Comprende lo que significa no poder borrar de la vida a quien quieres. Ahora vamos a inventar excusas para no ser amigos. Dibujemos el cielo con nubes negras y hagamos de los versos que te escribo una teoría que lentamente agoniza. Inútilmente en mi cabeza no habrá más que frases hechas que expresan la soledad a la que me condenas, y solo querré sentir cómo los recuerdos me son arrancados del pecho, como hiciste tú con nuestros besos. Solo querré ver caer la noche uno y otro día para convencerme de que este olvido absurdo puede ser lo mejor para los dos. No se cansan los sueños de estar hartos ya de tanto hastío que va y viene, que juega a ser aire, que se muere si no llega a tu horizonte. Te repito al arrullo de los mirlos, versos cargados de dulzura, sueños en formas de palabras que no saben de desamor, que sienten despacio, lejos de una mirada. Y cada noche es una hora en el que a pesar de que no estés, mi alma te sigue por su recuerdo, surcando mares de desconcierto. Tú no sabes de deshielo, por más que te empeñes en enseñármelo. El corazón me arde, el pecho parece quebrarse y me quema sin mesura. Vamos como gaviotas a un lugar donde no podamos tocarnos, siempre por rumbos distintos, siempre perdiendo recuerdos, como si deshojáramos el árbol en el que fue creciendo nuestro amor. Este ya en el que ya no estás, me sabe a memoria que ha de desquitarse de sus deseos dormidos. Mejor que los dejemos ajenos donde ya no les moje la tristeza con su espesa negrura. Mejor así, ahora que es pronto, aunque tarde para querernos como antes hicimos. Alguna mina se llevó los recuerdos, se volatizaron en un espacio al que tú y yo ya no llegamos. Ahora no existe nada. Ya solo nos queda sonreír, soñar con un mundo en el que vivir no sea imposición y ver cómo la lluvia deja mojado el amor que sentimos, preparado para crecer por libre. No hará falta unir caminos. No por esto te odio, hay muros que han de respetarse, candados que deben cerrar puertas que no llevan a ninguna parte. No, esto no es broma. Va siendo hora de mirar hacia adelante, poner la mirada en un horizonte en el que tú no estés, donde no seas nada más que un bello recuerdo. Cuanto más aparente, más incierto. Susurro que solo esboza palabras y no entiende de razones ni de farándulas. Como el canto adormecido del silencio que sin ser escuchado parece sentenciar y pedir a la muerte un juicio rápido y sin compasión alguna. Así dejamos de ser hasta convertirnos en una nada inevitable. Así va cayendo la vida de este alma de dos cuerpos que una vez fue infranqueable, que hable, que no calle la idea su pacto ya roto, antes que el tiempo haga de ella una huella, que se adelante al destino en el que los seres dejan de ser dos mismas voluntades, porque soy ya solo lo que veis, amor sin canto ni de frente, forma desdibujada en el espacio, materia inerte que va perdida, sin rumbo y desvalida, sin alma ni vida. ¿Tú qué ves? Nada. Detrás de tus ojos no hay luz. Exacto. Porque están vacíos. No hay una carga que les dé energía. Perdieron sus polos y ya no existe corriente. ¿Qué ves? Ninguna cosa. Palabras que deambulan absurdas por tu cabeza. No te falta razón. Solo cabalgan a lomos de pensamientos que terminan por caer en el vacío. ¿De espirales infinitas? No sabemos nada de la vida hasta que nuestro cuerpo no se precipita dentro de ellas. Al amor hay que mirarle también por su lado más destructivo, y tal vez así podamos comprender que no estamos a salvo, por más que nuestro corazón se entregue sin medida. Tal vez, de este modo, exista una posibilidad de subir a un tren que pase en ese momento y escapar a donde nada nos amarre, al dolor. Café y Noche, poesía y comunicación en tiempos 2.0.